a ver si ella vuelve conmigo. Por favor, estoy arrepentido. Háblale y dile cosas que jamás nunca le supe decir, porque no supe entenderla, me alejé sin comprenderla y la perdí. Háblale todas esas noches sin estar conmigo, háblale, que ahora sin su amor estoy perdido. Por favor que me perdone, háblale, háblale. Me siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer. Ahora tengo lo que me merezco, es mi dolor. Si te pregunta, dile que será por siempre mi amor. Háblale, háblale. Mira a ver si ya vuelve conmigo. Por favor, estoy arrepentido. Háblale y dile cosas que jamás nunca le supe decir, porque no supe entenderla, me alejé sin comprenderla y la perdí. Esas noches sin estar conmigo, háblale, que ahora sin su amor estoy perdido, quiero volver. Dile por favor que me perdone, háblale, háblale. Me siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer. Ahora tengo lo que me merezco, es por siempre mi amor. Háblale y dile por favor que me perdone. Háblale, que sin su calor no vivo, que me siento arrepentido. Háblale y dile por favor que me perdone. Háblale, no sé si pueda acostumbrarme a vivir sin su cariño. Háblale y dile por favor que me perdone. Háblale, ¿cómo será que pasará si ella no vuelve conmigo? Háblale y dile por favor que me perdone. Háblale, que mi amor le pertenece y hoy le pido que regrese. Por favor que me perdone, háblale, ya no estás más. estás a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.